Muy bien, así seguimos en la mañana de Radio Kermés en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermés.com, y estamos escuchando Víctimas del Vaciamiento, banda de Rosario, que mañana estará tocando en Jaque al Rey junto con I Love Diana, banda de la ciudad de Santa Rosa, que tiene su representante además acá dentro de la Radio Kermés. Vamos a saludar a Ale, que es bajista de Víctima del Vaciamiento. Es verdad, es singular, no es en plural, como el disco de Hermética. A mí inevitablemente me lleva un poco hacia allá, le vamos a preguntar. Ale, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Seba González te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, gracias por atendernos, Ale. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo anda todo por Rosario? Bien, súper, la verdad que un poco cagados de calor, pero con ganas de salir para allá. Ya estamos a punto de arrancar para el viaje, así que bueno, muy contentos de tener la oportunidad de viajar y de tocar en Santa Rosa. ¿Es la primera vez que vienen para acá? Sí. La banda tiene ya unos cuantos años con diferentes formaciones, y ahora con esta nueva formación estamos como encarando más recitales y saliendo un poco más, así que bien, contentos porque hay un buen funcionamiento grupal a nivel humano, la pasamos siempre muy bien y eso es remotivador. Yo decía hoy, ¿no? Inevitablemente el nombre, ¿no? El Víctima del Vaciamiento me lleva a la referencia Hermética, pero ¿tiene que ver o no tiene nada que ver? Y Osvaldo, que es el mentor de la banda, digamos, que es el que le puso el nombre a la banda, siempre dice que tiene que ver y no tiene que ver. Osvaldo lo tienen que conocer, es muy particular, tiene una visión muy ácida de las cosas y bueno, decidió jugar con ese nombre. O sea, no tiene que ver en el sentido musical, estético, claro, musical, nada que ver. No es un tributo a Hermética. Ni cerca. No, es un tributo a Hermética, no es metal, es otro estilo, es más melódico, más volador. Pero bueno, qué sé yo, también lo que le gustó a Osvaldo, yo creo que era el concepto de Víctima del Vaciamiento como nombre, como una frase, ¿no? Uh-huh. Más allá de ese disco, bueno, histórico de esta banda que es Hermética, la que venimos hablando también. Claro, no, que nos encanta, por cierto. Ale, este disco que estábamos escuchando recién, ¿qué es? ¿Esto es último trabajo? Sí, este es el EP que grabamos hace poquito, hace 2 meses, lo sacamos uh-huh. hace un mes. Bueno, es como el debut de esta nueva formación, son unos temas nuevos que grabamos apenas empezamos a tocar juntos y bueno, eso estamos presentando, y toda la discografía de Víctima, que son ya como 7 discos. Bien, que los podemos encontrar en Spotify y esas cosas, ¿sí? Exactamente, están en todas las plataformas, como Víctima del Vaciamiento, así en singular, como vos decías, uh-huh. y está en todos lados, en YouTube, en todas las plataformas. ¿Cómo es la formación hoy? Y bueno, está Osvaldo Zulo, que es Osvaldo, este que te digo que fue el que arrancó la banda, en la voz y la guitarra. Rulo Ramos, también otro gran valor del garage acá en Rosario, toca la guitarra, yo toco el bajo, y Guille Insausti toca la batería. Bien, bueno, y vienen tocando hace mucho tiempo. ¿Cómo está la escena para tocar en Rosario? La semana pasada, creo, la anterior, hablábamos con una banda rosarina que también pasó por Santa Rosa, Alto Guiso, menos mal que me vas a acordar, Maxi, acá. Ay, sí, las Alto Guiso. Las Alto Guiso, y bueno, por ahí renegaban un poco de la escena en Rosario. Qué sé yo, o sea, mira, yo vivo en Rosario hace 2 años, no soy de acá, de Rosario de toda la vida, digamos, y desde que vine a vivir acá, la verdad que siento que hay una escena fuerte en ciertos aspectos, es como que hay pocos lugares, pero son muy disfrutables, o sea, estaría bueno que se amplíe el espectro, pero la uh-huh. verdad que los lugares que hay son muy copados y bueno, y tratan bien a las bandas, no sé, a mí me gusta. Históricamente siempre hubo bandas y artistas buenísimos. Claro. Hay, para mí está copado el circuito. Históricamente. Pero bueno, claro, obviamente falta más estructura, viste, más cosas que pasen, pero hay ciertos lugares en la ciudad que se disfrutan un montón. Bueno, buenísimo. ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana cuando estén tocando por acá? Y van a encontrar una banda súper energética, que va a estar ahí frenética por tocar los temas, una banda que va rápido, es melódica, que tiene vuelo, como te decía antes, y nada, y buena onda, eso es más, no sé, mucha energía, más allá del escenario en sí como grupo. Bien. Que no se van a encontrar. ¿Y ese gancho con I Love Diana cómo surgió? ¿De dónde salió ahí la conexión? Lo invitaron a Osvaldo, otro muchacho que no sé el nombre, lo invitó y armaron la fecha. La verdad que no te sabría decir bien cómo salió. Bien, le dijeron, mirá, armamos así, armamos acá está I Love Diana. Nos invitaron y bueno, y nos copó la idea, y así que bien. Bueno, buenísimo. ¿Escuchaste algo de I Love Diana? Escuché un tema, la verdad que me pareció copado. Bueno, tengo ganas de verlo en vivo. Acá lo tenemos a Maxi, que es batero ahí, así que está. Ahora después vamos a programar algo también, pero primero vamos a quedar escuchando algo de Víctima del Vaciamiento. Ale, mil gracias por este ratito con nosotros en Kermés. Lo mejor para mañana en esta visita a Santa Rosa, a La Pampa. Pedirte que nos dejes así como una invitación abierta para el público, para que mañana se den una vuelta por ahí por el Jaca al Rey. Dale, perfecto. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, nos vemos mañana, Víctima del Vaciamiento, con el Love Diana en Jaca al Rey. No me acuerdo la hora, pero bueno, nos vemos ahí a la noche y vamos a disfrutar de un espectáculo de rock and roll. Después de la medianoche, no hay como errarle, ¿no? Vas tipo 12, ahí se abre la puerta tipo 12 y no hay como errarle, en cualquier momento arrancan las bandas ahí tocando. ¿Querés que nos quedemos escuchando algo? ¿Alguna canción? Dale. Decinos. Puedes poner, hay una que se llama Destruction. Destruction, ahí la vamos... Sí. Ahí la vamos a buscar. ¿De qué disco? Del anterior a este. Del anterior a este. Destruction. Bueno, si no poner este último, más fácil para no errarle. Whenever I See You. Whenever I See You. Bien. Sí. Ahí está. Ahí lo tenemos sonando. Ale, gracias. Perfecto. Abrazo grande y nos vemos mañana por el Jaca al Rey. Perfecto. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Ale, bajista. De Víctima del Vaciamiento, banda que mañana va a estar tocando en vivo con I Love Diana en la ciudad de Santa Rosa, después de la medianoche en el Jaque al Rey, ahí en la calle Alsina, frente a la estación del tren, exactamente enfrente. 11 minutos de las 11 de la mañana, así seguimos en la mañana de Radio Kermés.